tan profundo. Sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo la quiero y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Vamos con las manos. Ella nunca me ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que sería un criminal que asesina. Ella dice que se vino a marcar en su vida. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, que en la luz de mi vivir, que sin ella en la noche más oscura, en mi cama piedra dura, no soy nada sin su amor. Un aplauso nomás para Damas Gratis, muchas gracias.